Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto San II, como creador del espacio y hablándoos ante el micrófono, os saluda y os invita a disfrutar de la última emisión de la serie de cuatro que estamos dedicando a la lectura. Pensado inicialmente para salir al aire, con ocasión de las diversas celebraciones relativas al libro que entre abril y mayo tienen lugar naturalmente, tanto en nuestra ciudad como en el resto de España, y pospuesta a causa de la desgraciada excepcionalidad de la epidemia, desde hace tres semanas hemos recuperado el ciclo que hoy llega a su fin. Siendo pues los libros y el acto de leer la excusa para organizar en torno a ella estos programas, cuatro como el de esta noche, el núcleo central de la serie lo constituye un ensayo excepcional, muy interesante y entretenido, muy riguroso y a la vez apasionante desde el punto de vista narrativo. Se trata del Infinito en un junco, una investigación formidable, un recorrido exhaustivo y arrebatador por la historia del libro, anclado de manera primordial en la cultura grecorromana. Su autora, Irene Vallejo, filóloga de formación, se ha convertido en los últimos meses en referente inexcusable de la cultura de nuestro país, con constantes apariciones en los medios de comunicación, colaboraciones habituales en la prensa escrita y, sobre todo, reiteradas reediciones de su exitosa obra. Nueve fragmentos de El infinito en un junco protagonizan el Buscando leones en las nubes de esta noche, textos que incluyen agudas reflexiones sobre la lectura, breves semblanzas de personajes históricos vinculados a los libros, comentarios sobre la oralidad y la escritura, poemas, glosas de obras literarias y algún sustancioso acercamiento al papel de la mujer en la creación y el mantenimiento en el tiempo de las historias que entre todos nos contamos generación tras generación. Complementando las palabras de Irene Vallejo, aparecen una serie de preciosas canciones, muy propicias por su atmósfera de intimidad y recogimiento, para disfrutar de la profundidad de los textos. Os deseo un muy feliz programa. La historia de la literatura empieza de forma inesperada. El primer autor del mundo que firma un texto con su propio nombre es una mujer. 1500 años antes de Homero, en Hedwanna, poeta y sacerdotisa, escribió un conjunto de himnos cuyos ecos resuenan todavía en los salmos de la Biblia. Lo rubricó con orgullo. Era hija del rey Sargón I de Acad, que unificó la Mesopotamia central y meridional en un gran imperio, y tía del futuro rey Naram-Sin. Cuando los estudiosos descifraron los fragmentos de sus versos, perdidos durante milenios y recuperados solo en el siglo XX, la apodaron la Shakespeare de la literatura sumeria, impresionados por su escritura brillante y compleja. «Lo que yo he hecho, nadie lo hizo antes», escribe en Hedwanna. También le pertenecen las más antiguas notaciones astronómicas. Poderosa y audaz, se atrevió a participar en la agitada lucha política de su época, y sufrió por ello el castigo del exilio y la nostalgia. Sin embargo, nunca dejó de escribir cantos para Inanna, su divinidad protectora, señora del amor y de la guerra. En su himno más íntimo y recordado, revela el secreto de su proceso creativo. La diosa lunar visita su hogar a medianoche y la ayuda a concebir nuevos poemas, dando nacimiento a versos que respiran. Es un suceso mágico, erótico, nocturno. En Hedwanna fue, que sepamos, la primera persona en describir el misterioso parto de las palabras poéticas. Baby, when you with me, you thrill my heart and soul. All I wanna do is make love under the tree, baby. I don't think I should tell you anything more. Mm, I like making love. Do you like the taste of love? Yeah, maybe. Oh, all over your body and your soul, baby. Can't you see me loving you? Can't you see me touching you? I like making love. Making love, making love, making love. Now open the door. Come on, baby. Take off your clothes, boy. Let me put the cool taste of love all over your chest, baby. Let the cool taste of love drip all over your baby. Oh, all over your body, yeah. Do you like the way it feels? How does it feel? Do you like the taste of love? When it keeps your body still, boy. And when the taste is gone, and we can't do nothing else, baby. I'll do what I do, and I know it will reappear. And I know you love it, baby, just like I do. And then we can make love all night. Ooh. Making love, making oh, love, baby. Making love. Did I like the way you make me feel? When you're holding me, squeezing me, kissing me, loving me, making love, making love, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Don't you go nowhere, no, no, no, no, no. Keep on doing what you're doing. When I call out your name, making love, making love, making you make me scream all night, baby. Said I want some more, honey. Ooh, ooh, ooh. La ausencia de escritura era un inconveniente cultural. Cuanto mayor era la complejidad que alcanzaban las sociedades orales, más constante y angustiosa se volvía para sus habitantes la amenaza del olvido. Necesitaban preservar sus leyes, sus creencias, sus hallazgos, su conocimiento técnico, su identidad. Si no transmitían sus logros, cada generación tendría que volver a empezar fatigosamente desde el principio. Pero solo podían comunicarse a través de un sistema de ecos, ligero y fugaz como el aire. En la frágil memoria humana encontraban su única esperanza de permanencia en el tiempo. Por eso, entrenaban la memoria hasta expandir al máximo su capacidad. Eran atletas del recuerdo en lucha con sus propios límites. En su esfuerzo por perpetuarse, los habitantes del mundo oral se dieron cuenta de que el lenguaje rítmico es más fácil de recordar, y en alas de ese descubrimiento nació la poesía. Al recitar versos, la melodía de las palabras ayuda a repetir el texto sin alterarlo, porque la música se quiebra cuando la secuencia falla. A todos nos hicieron aprender poemas en la escuela, y ahora, pasados los años,

una fusión de intereses compartidos. Para los políticos griegos, incluso en la democracia, las bodas sellaban alianzas entre grandes familias que mantenían bien sujetas las riendas del gobierno. Y los casamientos se deshacían por motivos mercantiles o estratégicos cuando había otro clan más pujante con el que emparentar. Pericles, en cambio, escogió a Aspasia, una extranjera con mala reputación y sin pedigrí, por un motivo absolutamente ridículo: el amor. Plutarco dice que los ciudadanos contemplaban boquiabiertos cómo, al volver del ágora, cada día la abrazaba y la besaba dulcemente. Y tal como lo cuenta Plutarco, entendemos que esa exhibición de amor conyugal era en la Atenas del momento una escandalosa inmoralidad. Podemos imaginar a los ciudadanos atenienses rezongando y riéndose de las perversiones de su líder. Si ya era bastante estúpido estar enamorado de su mujer, demostrarlo en público rayaba la obscenidad. Muchos pensaban que corrían malos tiempos y recordaban con nostalgia un pasado más sano. Aquel siglo V antes de Cristo en Atenas, dorado para nosotros, les parecía una época oscura de contubernio, mestizaje y desenfreno. For the sake of my sanity.

En 1976, el escritor bosnio Izet Sarajlić escribió un poema titulado Carta al año 2176. ¿Qué? ¿Todavía escucháis a Mendelssohn? ¿Todavía recogéis margaritas? ¿Todavía celebráis los cumpleaños de los niños? ¿Todavía ponéis nombres de poetas a las calles? Y a mí, en los años 70, de dos siglos atrás, me aseguraban que los tiempos de la poesía habían pasado, al igual que el juego de las prendas, o leer las estrellas, o los bailes en casa de los Rostov. Y yo, tonto, casi lo creí. História, trançar o choro, música chorar, que da conta saudade de terra longe. De onde que vem, tem um espírito cambado na alma de povo, tem um ar de tamanho. Cima, coração de mundo. De onde que vem? Tem mulher preta que pare menino mulato. Tem lua cheia pra iluminar sucuro de tudo calver. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arden los libros y el título que Ray Bradbury eligió para su fantasía futurista, o no tan futurista,

go? Where do we hide now? From the eyes of your mind, but two of a kind, you never know what you find. Searching for you, searching for me, you never know what you see. When you stare too long, we can only hurt the way that lovers can only hurt each other the way that lovers can. So where do we go? Malakmé, en el siglo XIX, escribió: la carne es triste, y ay, he leído todos los libros. Probablemente el poeta aludía al tedio de una existencia saturada y marchita. Sin embargo, leídas desde los tiempos de Amazon y el Kindle, sus palabras nos recuerdan con ironía que la aspiración a conocer todos los libros es sólo el sueño imposible de los bibliófilos más locos. La humanidad publica un libro cada medio minuto. Suponiendo un precio de 20 euros y un grosor de 2 centímetros, harían falta más de 20 millones de euros y unos 20 kilómetros de anaqueles para la ampliación anual de la biblioteca de Malakmé. Street lamps, the signs and the cars. Though it's bright in this city, what are diamonds when they're turning out all of our stars? Would you gang to the Helens, Lazy Lindsay? Would you gang to the Helens, we me? Would you gang the Helens, Lazy Lindsay, my bride and my darling to be? It's so loud in this town, Lazy Lindsay, the worry and the working and the noise. Now we can't hear the birds when they're singing, and the river is losing its voice. Would you gang to the Helens, Lazy Lindsay? Would you gang to the Helens with me? Would you gang to the Helens, Lazy Lindsay? My pride and my darling. You, I know that I'm home. Would Los antropólogos han estudiado otras culturas en las que la épica oral ha subsistido, conviviendo con la imprenta y las nuevas tecnologías de la comunicación, hasta tiempos actuales. Aunque nos parezcan visitantes del pasado, los cantos tradicionales se niegan a morir, y en algunos rincones del planeta sirven para relatar las nuevas guerras y las peligrosas vidas del presente. Los estudiosos del folclore han grabado la canción de un bardo cretense que relata el ataque de los paracaidistas alemanes en Creta en 1941, y se emociona tanto al recordar a los amigos caídos que de pronto su voz falla, titila y enmudece. Sous-titrage Société Radio-Canada.

miss her. Just go and find her. I'll make your choice. I'll make your wisdom. I'll make you fall from your resistance. La intensa Living de Sophie Selmani, ya radiada en alguna otra ocasión en nuestro espacio, cierra por hoy este cuarto y último programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a Irene Vallejo y su magnífico ensayo El Infinito en un Junco, una serie con la que hemos querido acompañaros en estas semanas, forzosamente alejadas de la excusa que la provocó, la celebración, en abril y mayo pasados, del Día y la Feria del Libro en nuestra ciudad. Unos acontecimientos en los que el protagonismo que debiera haber tenido la lectura en nuestras calles fue abruptamente suspendido por el estremecedor impacto del coronavirus. Claudette King, Pete Seeger, Agnes Obel, Michael Kiwanuka, Lura, Tindersticks, Eddie Reader, Enzo Habitabile con Randy Crawford y la citada Sophie Selmani han integrado la banda sonora de la emisión. Confío en que la hayáis disfrutado. Con esa esperanza me despido ahora hasta dentro de 3 semanas, en concreto hasta el 11 de enero de 2021, en que retomaremos las emisiones tras las vacaciones de Navidad. Os deseo a todos unas felices fiestas y un 2021 en el que podamos dejar atrás la tristeza, el dolor y el sufrimiento que nos ha traído, en mayor o menor medida, este aciago 2020 que ya, afortunadamente, termina. Adiós.